Beni Santo Spirito, repertuam corda pigerim, et tu amoris in eis in emacem, emite Spiritum tuum et pea untur. Oramus Deus que corda pigerim, Santo Spirito, illustration del cubisti, donovis in eodem Spiritu recta sapere, et eius sempre consolatione gauderi, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por mí. San José, ruega por mí. Santo Padre Domingo, ruega por mí. Santa Catalina de Siena, ruega por mí. Santa Teresa de Jesús. Ruega. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. Y no puede ser más lógico, después de hablar de Dios uno y trino, que hablar de la Santísima Virgen María, que es la persona que tiene más afinidad con la Trinidad. Es hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Ya no puede estar más próxima a Dios de lo que está la Virgen María. Dos conferencias. La de hoy será teórica. Teología de la Virgen María, los principios fundamentales de la mariología los vamos a recordar, y mañana la parte práctica, qué hemos de hacer para amar cada vez más a la Santísima Virgen María, para hacerlo cada vez mejor. Bueno, hoy la parte teórica. Se han escrito miles y miles de libros sobre teología mariana, y las cosas que más se han escrito, las bibliotecas están repletas, pero lo fundamental son unos cuantos principios que vamos a recordar ahora, aunque sea a vista de pájaro, como desde un avión, ¿verdad? Los principios fundamentales. El primero, empezando cronológicamente por lo primero, desde toda la eternidad, Dios predestinó a María para ser la madre del Verbo encarnado. Eso se dice pronto. Porque fíjese bien lo que hemos dicho, venir nosotros a la existencia es un prodigio increíble, entre miles y millones de seres que no vendrán jamás. Pero ser elegida para madre de Dios, entre toda la humanidad había y por haber, millones y millones de millones, y ella con el dedo señalada, supone una predestinación incomprensible para nosotros, inmenso. Una pobrecita aldeanita, un pueblecito pequeñito, en la Sagrada Escritura el nombre de Nazaret no sale siquiera, ni sale siquiera. En el Antiguo Testamento nada. Y cuando el profeta, cuando a Natanael le dijeron, hemos encontrado al Mesías, es un profeta de Nazaret, de Nazaret puede salir nada bueno, un pueblecito insignificante. Pues allí estaba la Santísima Virgen María, y desde toda la eternidad la tenía Dios predestinada para ser la madre de Dios. Esta maternidad divina, como hemos dicho varias veces, eleva a María al orden hipostático relativo y le confiere una dignidad en cierto modo infinita. Ya saben lo que dice Santo Tomás, que nunca exagera, que por su maternidad divina se acerca a las fronteras mismas de la divinidad. Un poquito más arriba, Dios. Este es el fundamento y la razón de ser de todos los demás títulos y grandezas. La Santísima Virgen María fue inmaculada porque tenía que ser la Madre de Dios. Estaba llena de gracia porque tenía que ser la Madre de Dios. Fue corredentora de la humanidad porque ya era la Madre de Dios. Es mediadora de todas las gracias porque es la Madre de Dios. Y todo, todo, todo gira en torno a la maternidad divina. El dogma fundamental es su maternidad divina, que la eleva por encima de la gracia y de la gloria. Por encima de la gracia y de la gloria. El orden hipostático está por encima. Ya saben ustedes los tres órdenes que el otro día les recordaba. El orden natural, el orden sobrenatural de la gracia y la gloria, y el orden hipostático que está mil millones de veces por encima de la gracia y de la gloria. Y la Santísima Virgen María fue incorporada al orden hipostático y está por encima de todo el orden natural y de todo el orden sobrenatural de la gracia y de la gloria, de todos los ángeles y santos y bienaventurados posibles, habidos y por haber, por encima. Está en el orden hipostático, con esa relación real que hay entre la madre y el hijo, nada, nada. Ahí está. Inmensa, la maternidad divina es inmensa. Por eso la Virgen no hubiera puesto ninguna dificultad si el ángel le hubiera dicho, pues tiene que nacer, pues San José será su padre. En la que hubiera aceptado. La voluntad de Dios está por encima de todas las virginidades, la vida y por haber. Lo que pasa es que el Espíritu Santo lo arregló también, que pudo ser madre y virgen. La maternidad divina, hijas mías, ahí está lo fundamental de la vida. La maternidad divina. María fue concebida sin pecado original. Ya saben cómo, ya les expliqué claramente eso. En atención a los méritos previstos de Cristo Redentor. Porque los grandes teólogos medievales se ponían un problema que no sabían resolver. Decían, la redención de Cristo es universal. Y esa universalidad es tan absoluta que no se puede establecer ni una sola excepción, ni una, ni para María. Tiene que estar redimida. Y si está redimida, Como no tenía nunca jamás ningún pecado mortal ni venial ni ninguna imperfección, pues al menos tuvo que tener el pecado original, porque de lo contrario, ¿de qué la redimió? No se nos ocurrió la solución. Y fue elaborándose, poquito a poquito, ¿verdad? La Iglesia ya seguía creyendo en la Inmaculada Concepción, pero no tenían la explicación teológica todavía, hasta que la encontraron. Como para Dios el futuro no existe, lo que ocurrirá dentro de 1000 años ya lo tenéis delante, ya lo está viendo ahora. Dios, desde toda la eternidad, previó los méritos de Cristo Redentor en la cruz y se los aplicó a la Santísima Virgen María preventivamente, impidiéndola caer en el pecado original. Pero redimida por Cristo más que nadie. La Virgen redimida por Cristo más que nadie, pero con una redención preventiva, impidiéndola caer en el pecado original. Una persona cometió un delito, merece ir a la cárcel o pagar una multa para evitar la cárcel. Se puede redimir a esa persona de dos maneras: pagando la multa antes de que entre en la cárcel para que no entre, o pagándola después que está dentro para sacarla. A la Virgen Santísima le pagó la multa antes para que no cayese en el pecado original, en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor. Esto es lo que definió Pío IX, en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor. María redimida, sí señor, más que nadie, pero con esa redención preventiva que le evitó el pecado original. Y no solamente el pecado original, sino la plenitud de gracia. En el instante mío, aquello que decían los niños educados por don Andrés Monjón, que al decir Ave María Purísima no contestan sin pecado concebida, porque no es eso lo que les enseñó don Andrés Monjón. Ave María Purísima, en las cosas de Granada, y contesta, en gracia concebida. Es lo mismo, pero más bonito, porque es el aspecto positivo de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no solamente es preservación del pecado original, sino plenitud de gracia. Porque los perritos, los animalitos, tampoco tienen pecado original, pero no tienen la gracia. O sea que son dos cosas distintas, ¿sí? El aspecto negativo es preservación del pecado original, y el positivo, plenitud de gracia. De tal manera que dicen los teólogos, y esto es una cosa de sentido común, que se cae de su propio peso, que en el instante mismo de su concepción inmaculada, la Santísima Virgen María tenía atesorado mayor caudal de gracia que la que tienen actualmente en el cielo todos los ángeles y bienaventurados juntos. Ella más que todos. Y esto que parece una cosa asombrosa, y lo es, pero sin embargo tiene una explicación teológica muy sencilla, hijas mías. Es lo que es no tener ideas claras en teología. Las cosas se dicen tontas. No son teólogos y hablan de lo que no saben y dicen cada barbaridad. Mire, para que la Virgen Santísima tenga más gracia que todos los ángeles y bienaventurados juntos, basta que tenga un grado más que el que más. Si tiene un grado más que el que más, ya tiene más que todos juntos. Les he puesto a ustedes un ejemplo clarísimo. Aquí tenemos un termómetro que marca 50 grados. Y aquí tenemos 1 millón de termómetros que marcan 49. Si subamos esos 1 millón de termómetros que marcan 49 de 50, se queda con 50. No le añaden nada, es imposible. Porque no se suman, ya lo he dicho muchas veces, los méritos no se suman, se incrementan, no se suman. Y por consiguiente, aumentando 1 millón de termómetros de 49, nos quedamos con 50 grados. De manera que si la Virgen tiene un grado más que el que más, el que viene después de ella, más que todos juntos. Y eso nos ocurriría a nosotros en el cielo también. Cuando estemos en el cielo, cada uno de nosotros tendrá él más gracia que todos los ángeles bienaventurados juntos que estén debajo de él. Claro, si es de sentido común, es más que aplicar el principio. Para que vean ustedes. Pero fíjense, otra cosa hay que decir. Entonces la Virgen total, porque tengo gracia más, ya, sí. Pero es que además, pues podemos pensar otra cosa. Los méritos no se suman, sino que suben verticalmente. Pero aún suponiendo que se sumaran, que no se suman, ¿eh? Pero aún suponiendo que se sumaron, la Virgen tendría más que todos juntos sumados. A uno pasan se suman, pero es que no se suman. Ya sabes, ¿eh? O sea que ya por un solo grado ya tiene más que todos. Pero además, aunque se sumaran todos, todavía estarían en el por encima. ¿Por qué? Porque aunque se sumaran todos, estarían en el orden de la gracia y la gloria. Y la Virgen está en el orden hipostático. Por consiguiente, les superaría a todos aún en ese sentido, aunque se sumaran. ¿Está clarísimo esto? Aunque se sumaran. Vale, que no rebajamos a la Virgen nada diciendo que con un solo grado ya basta. Sí, ya basta. Pero es que aunque se sumaran, también tendría más. La gracia de la Virgen es algo que asusta. Y sin embargo no fue infinita, ¿eh? Se podría preguntar, si la Virgen en vez de morir a los 72 años que dicen que murió, que vivió después de la ascensión del Señor unos 22 años, entonces tenía unos 50 años cuando el Calvario y la ascensión, unos 50 años. Si añadimos esos 22 que dice la tradición que vivió, pues se murió a los 72 años. Pues si hubiese muerto a los 74 años, tendría más gracia que la que tenía a los 72, no cabe la menor duda. Porque la gracia de la Virgen es inmensamente grande, pero no infinita. Y por consiguiente podía creer. Lo que pasa es que ha tenido una plenitud tan grande, es como un árbol cargado de tantos frutos y tantas flores, que las ramas de ese árbol se troncharon, ya no podía resistir ese peso, y se marchó el tiempo. Pero en absoluto podía ser mayor, porque infinita no es. No puede ser. Esta gracia inicial de María, que ya era mayor que todos los ángeles bienaventurados juntos, fue creciendo durante toda su vida terrestre, principalmente por la práctica de todas las virtudes y la recepción de la Eucaristía, hasta alcanzar una plenitud inmensa a la hora de su muerte, como no podemos imaginar. En cada acto de virtud que practicaba la Virgen, iba creciendo el termómetro para arriba, para arriba, para arriba, iba creciendo para arriba. Y en cada Eucaristía, ¿cómo le daría la comunión San Juan, Dios mío? Porque el que le daba la comunión era San Juan, ¿eh? El sacerdote era San Juan. La Virgen, no sabemos que fuera sacerdote, era super sacerdote, estaba por encima de todos los sacerdotes, habidos y por haber. Pero sacerdote ministerial, en el sentido de poder consagrar la Eucaristía, la Iglesia siempre ha dicho que no, no. El sacerdote era San Juan. ¿Eh? Y él es el que consagraba la Eucaristía y le daba la comunión a la Virgen. Habría que ver cómo congregaría la Virgen. Eso sí que es una cosa. Y cómo subiría el termómetro en cada comunión. María fue asociada por Cristo a la obra de la redención del mundo en calidad de corredentora de todo el género humano. Así lo tenía predestinado. Él, el redentor. Ella, la corredentora. Adán y Eva. El que nos hundió fue Adán, no Eva. La culpa la tuvo Eva, porque ya empezó. Ella fue el que después. Pero el que nos hundió fue Adán, no Eva. ¿Por qué? Porque la cabeza de la humanidad era Adán, el primero que había brotado de las manos de Dios era Adán. Y en él se hundió toda la humanidad, no en Eva. Tanto que dicen los teólogos, y si hubiera pecado nada más que Eva, pero Adán no, no hubiéramos entendido el pecado original. Porque la cabeza estaba limpia. De manera que la culpa la tuvo Eva porque ella empezó. Pero el que nos hundió fue Adán. Bueno. Pues el que nos salvó fue Cristo, el nuevo Adán, pero con la colaboración de Eva, ¿eh? Con la colaboración de Eva, la nueva Eva que es María. Es un perfecto paralelismo. Los teólogos y los mariólogos han hablado siempre del paralelismo que hay entre Adán y Eva y Cristo y María, ¿eh? Paralelismo contrario. Tanto así que hasta se puede jugar con las palabras. La palabra ave es al revés, Eva. Al revés. Es un juego de palabras, claro, pero da la casualidad que hay un juego de palabras ahí. Ave. Es distinto de Eva, al revés. María fue asociada a Cristo en calidad de corredentora de todo el género humano. También nosotros somos corredentores. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero en parte nada más. Nosotros podemos ser corredentores y salvar a las almas que el Señor quiera que salvemos, unas cuantas, unas poquitas, unas más, unas poquitas, pero del universo entero, solo la Virgen María. Es la corredentora de la humanidad. Y la Virgen actúa en cada misa, como la misa es la reproducción exacta del sacrificio del Calvario. Solamente hay una diferencia que es completamente accidental. Que en el Calvario hubo efusión de sangre, derramamiento de sangre, la de Cristo, y aquí no la hay. Aquí no hay efusión de sangre. En el cáliz no está la sangre líquida que ha salido de la sangre. No, no, no. Está Cristo entero con toda su sangre, pero no líquida fuera de él. No, no hay derramamiento de sangre. Es incruento. Pero es el mismo valor. Y es el mismo sacrificio del Calvario. Y como el sacrificio del Calvario estuvo formado por Cristo como Redentor y como María por Redentora, en cada misa actúa la Virgen como Corredentora. En cada misa. No sería el sacrificio del Calvario si faltase la corredención de María. Qué cosa más bonita, ¿verdad? En cada misa. María es madre espiritual de todos los cristianos. Y eso lo expliqué, hijas mías. Es madre espiritual de todos los cristianos porque es la madre de la cabeza del cuerpo místico. Nosotros somos los miembros de esa cabeza y al ser madre de la cabeza tiene que ser madre de los miembros. ¿Cuándo se ha visto una mujer que da luz una cabeza nada más? Todo el cuerpo. Por consiguiente, ¿por qué es madre de la cabeza? Es madre nuestra espiritual, por esa razón. Y además porque en el Calvario nos corredimió y por consiguiente nos reconquistó la vida. En ese sentido es de alguna manera también nuestra madre. Pero la razón fundamental, teológica, profunda, es porque es la madre de la cabeza, la madre de Cristo. Si no fuese madre de la cabeza, no tendría por qué ser madre nuestra. Ya está. Y cuando dicen muchos, ¡ay, en el Calvario! Cuando nuestro Señor pronunció aquella palabra, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces la hizo madre nuestra. No saben lo que dicen. Una barbaridad. No la hizo madre entonces. Entonces anunció que era la Virgen María. Lo anunció públicamente, ¿verdad? Pero ya lo era desde el momento que era madre de la cabeza. Entonces ya empezó a ser madre nuestra. Claro. María es mediadora universal de todas las gracias, porque Dios ha querido. Es la mediadora universal. No era necesario, pero Dios lo dispuso así. Dios hubiera podido hacer que las gracias viniesen directamente de Cristo a nosotros, pero no ha querido hacerlo así. Quiere que pasen por María, ya está, y pasen por María. Mediadora universal de todas las gracias. Incluso de las sacramentales, incluso de la gracia eucarística. De todas. El padre Bandera, que es un gran teólogo, tiene pocas pentas, Bandera, pero es un gran teólogo. Pues resulta que ha escrito un libro precioso sobre eso, demostrando que la Virgen es corredentora y es madre universal de todas las gracias, incluso de la Eucaristía, de todos los sacramentos. pasan todas las gracias por el corazón inmaculado de María, porque Dios hace limpieza. Todas. Me gusta decir que si tuviéramos olfato espiritual, en cada gracia recibida de Dios, percibiríamos el perfume inmaculado de María, lo percibiríamos. Si no lo percibimos es porque nuestros olfatos espirituales están muy, muy atrofiados. María murió realmente. La última cosa que hemos de decir de la Virgen de la Virgen. María murió realmente, pero resucitó gloriosa poco después y subió en cuerpo y alma al cielo, donde fue coronada como reina señora de todo lo creado. Que murió realmente, Pío XII no quiso definirlo, ya se lo expliqué el otro día. Pero ciertamente que la misma bula, Munificentissimus Deus, en la que precisamente define la asunción de María, enseña que la Virgen murió y tal. Y tuvo que morir a la fuerza, porque era una muerte corredentora. No puede ser que faltase ese detalle. Cristo nos redimió con su muerte redentora, y la Virgen no iba a ser corredentora muerte también. Hubo una muerte corredentora, tenía fuerza corredentora la muerte de María, y por eso murió también. Lo que pasa es que cuánto tiempo estuvo, no lo sabemos, pero probablemente, pues para aparecerse en todo a Cristo el tercer día, va, y cuando abrieron el sepulcro de la Virgen, la había enterrado, pues ya no estaba allí, ya está. Entonces el Espíritu Santo les comunicó claramente, les reveló a los apóstoles que se le había llevado al cielo, pero ellos no la vieron subir. Por una revelación del Espíritu Santo, y por eso es dogma de fe, claro, porque era revelado por Dios. Ya dijimos de qué manera subió. El alma de la Virgen incandescente de gloria que estaba en el cielo, entró otra vez en el cuerpo virginal de la Virgen y le comunicó la gloria. Y eso es estar en cuerpo y alma en el cielo. Tener el cuerpo y el alma glorificado, eso es estar en cuerpo y alma en el cielo. No subió ni bajó ni hacia el cielo, no está arriba ni abajo. Está donde está Dios, allí está el cielo. María murió realmente, pero resucitó gloriosa poco después y subió en cuerpo y alma al cielo. Subió ella sola, sin que la llevasen los angelitos, porque ya tenía el don de agilidad, que es uno de los cuatro dotes del cuerpo glorioso, donde fue coronada como reina y señora de todo lo creado, claro, naturalmente, por derecho propio le correspondía. ¿Cómo no va a estar por encima de toda la creación? Si está por encima de la gracia y de la gloria, en el orden hipostático, le corresponde a ella por derecho propio ser la reina, claro. Es el orden hipostático, de ahí arranca todo. Y ahí arranca de bien la ganancia de San José, ya verán cuando les hable de San José. San José está mil veces por encima de todos los ángeles y santos juntos. Por el orden hipostático, ya lo verán, bueno, eso creemos. No se puede discutir que San José sea el primerísimo de los santos, pero con una diferencia enorme, solo el que más. Está en el orden hipostático a través de María. María está enchufada directamente al orden hipostático de Cristo. San José, porque tiene un vínculo indisoluble con la Virgen, porque su esposo está vinculado también con Cristo, pero a través de María. María directamente, San José a través de María, pero en orden hipostático, San José también. ¿Entendido, no? Bueno, pues vamos a seguir. Afinidad de María con las divinas personas. Qué borracho es, qué bonito es esto. Después de hablar de las tres divinas personas, que hemos hablado largamente estos días atrás, pues ahora la afinidad que tiene la Santísima Virgen María con las tres personas. Primero voy a leer la cosa, después la comentaré un poquito. El fundamento y la clave de todas las grandezas y excelencias de María está en su elevación al orden hipostático, como Madre verdadera de Dios. El orden hipostático supera inmensamente al de la gracia y de la gloria, como este último supera inmensamente al de toda naturaleza creada, humana o angélica. La gracia vale más que todos los ángeles juntos. Los ángeles tienen también la gracia, pero por su naturaleza angélica, mil veces por debajo. Es una naturaleza nada más natural. Lo que pasa es que ellos también tienen la gracia. Porque la gracia está por encima de todo lo creado, incluso de los ángeles, la gracia. Pero la maternidad divina está mil veces por encima de la filiación adoptiva de la gracia, ya que esta no establece más que un parentesco espiritual y místico con Dios. La gracia establece un parentesco espiritual y místico con Dios, mientras que la maternidad divina de María establece un parentesco de naturaleza con relación de consanguinidad con Jesucristo, consanguínea de Cristo, consanguínea, y una, por decirlo así, especie de afinidad con toda la Santísima Trinidad. Es consanguínea de Cristo. Cristo tiene la sangre de María, no tiene otra. Nosotros tenemos dos sangres, la mezcla de nuestro padre y nuestra madre. En nuestras venas circula la mezcla de nuestro padre y nuestra madre. En las venas de Cristo no circulaba más que la sangre de María, porque no tenía padre en el cielo. Es consanguínea de Cristo, con una consanguinidad como no la tienen nuestras madres. Nuestras madres tienen media consanguinidad con nosotros, la Virgen total. Una cosa tremenda eso, ¿no? En virtud de esta vinculación tan extensa, queda la Santísima Virgen María como adscrita al orden deífico y a la familia divina. A ver, en cierto modo, no entra a formar parte del misterio trinitario, no, ni tanto ni tampoco. Pero hay una afinidad tan grande que es lo más grande que puede acercarse al misterio trinitario es ella. Ya verán ahora cómo. Veamos cuáles son sus relaciones con cada una de las divinas personas. Con el Padre es hija. Siempre se ha dicho hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Es verdad. Vamos a ver ahora de qué manera. Hija del Padre. La Santísima Virgen fue asociada al Padre en la generación del Verbo en el tiempo. En la generación del Verbo eterno, no. Y ahí está la estupidez de mucha gente que dice, ¿cómo la Virgen puede ser madre de Dios? Si Dios es eterno y la Virgen es una mujer que nació después. No saben lo que dicen. Desde luego no fue asociada a la generación eterna del Verbo, eso claro que no. Pero a la generación del Verbo encarnado, ahí sí. A la generación del Verbo encarnado fue asociada. Claro, saben lo que dicen esas cosas. Bueno, la Iglesia, bueno, la Santísima Virgen fue asociada al Padre en la generación del Verbo en el tiempo, no en la eternidad. Ya que tanto la generación eterna como la temporal terminan en el mismo Hijo. Únicamente María, junto con el Eterno Padre, puede llamar al Verbo de Dios, Hijo mío, con el mismo derecho que el Padre. Esto es tremendo, ¿eh? El Padre llama, este es mi Hijo muy amado, que tengo todas mis complacencias. Pues la Virgen puede decir también al Verbo divino encarnado, al Verbo divino a secas no, pero encarnado sí, Hijo mío, con el mismo derecho que tiene el Padre, el mismo. La Iglesia invoca a María con el dulce nombre de Hija del Padre. Todos los que reciben la gracia santificante son ciertamente hijos adoptivos de Dios, todos nosotros somos. Pero en María tiene esta realidad un sentido mucho más profundo, precisamente por la plenitud de gracia con que fue adornada desde el primer instante de su purísimo ser y sobre todo por su elevación al orden impostado. Vamos a ver con el Hijo. Con el Hijo es la madre. Eso sí que no se puede discutir. Sí, por eso es la madre de Dios, porque es la madre del Hijo. Las relaciones que vinculan a María con el Hijo son mucho más estrechas que las existentes entre ella y el Padre. Hay entre María y el Hijo un verdadero parentesco, en el sentido más estricto y genuino de la palabra. La Virgen María es verdaderamente madre del Hijo. Mucho más que pueden serlo las madres, no solo por haber administrado ella sola toda la materia del cuerpo de Jesús, sino también por haberle concebido en su espíritu. Conoció perfectamente, en efecto, que el fruto de sus entrañas era el Hijo de Dios. No solamente era un género sin acabar, lo supo, y lo supo por revelación del ángel. Para que vean cuántas tonterías dicen, cuando algunos dicen, ay, a lo mejor la Virgen sabía que era madre del Mesías, pero no madre de Dios. El instante mismo de la Anunciación fue iluminado, no era tan enorme, que supo ciertísimamente que iba a ser la madre de Dios, no solamente del Mesías, lo supo. Y eso es concebirlo intelectualmente, no solamente materialmente, concebirlo intelectualmente, porque lo supo, intelectualmente también. Y además materialmente, en cuanto que le suministró la única sangre de Cristo es de María. Consanguínea de Cristo, Dios mío, madre, en el sentido perfecto de la palabra, mucho más que nuestras madres. Nuestras madres son medio madres, en el sentido que les he explicado antes. La Santísima Virgen es madre total de la humanidad de Cristo. No intervino nadie más que ella. No hay más sangre en Cristo que la sangre de María. Tremendo es. Consanguínea de Cristo, Hijo mío, con el mismo derecho que el Eterno Padre, exactamente igual. Con el Espíritu Santo. La Santísima Virgen es considerada siempre como verdadera esposa del Espíritu Santo, en cuanto que el mismo Espíritu Santo formó en sus entrañas purísimas con su propia virtud. ¿Cuántas barbaridades y cuántas herejías y cuántas blasfemias? A veces se dicen, si la acción del Espíritu Santo fue una cosa, pues como la de San José. El Espíritu Santo actuó con San José. ¿Pero qué blasfemia? No hubo nada de eso. Es la virtud, el poder del Espíritu Santo el que hizo germinar a María Santísima. Pero no una cosa de fisiología, como una blasfemia. Eso no se puede decir de alguna manera. Es la virtud del Espíritu Santo, purísima, elevadísima, sin contacto ninguno con la fisiología. Es por la fuerza infinita del Espíritu Santo, nada más, por su poder, pero nada más. Y nada menos, ¿verdad? La Santísima Virgen es considerada como verdadera esposa del Espíritu Santo, en cuanto que el mismo Espíritu Santo formó en sus entrañas purísimas, con su propia virtud, el cuerpo sacratísimo de Cristo. Escuchemos a Santo Tomás explicando este misterio sublime. Escuchen a Santo Tomás, entre comillas, maravilloso. En el Espíritu Santo, dice Santo Tomás, hay que distinguir una doble relación con respecto a Cristo. Con el Hijo de Dios, que se dice fue concebido, tiene una relación de consustancialidad, claro, es consustancial con el Espíritu Santo, están formando una sola esencia, son los tres dioses. Con el Hijo de Dios, en cuanto verbo, tiene una relación de consustancialidad. Con su cuerpo, empero, tiene una relación de causa eficiente, causa productora. Como verbo divino es consustancial, es una de las tres personas santísimas, pero como verbo encarnado en cuanto al cuerpo es causa eficiente, productora, el creador. En realidad, ya lo hemos dicho muchas veces, en todas las cosas a diestra, en todas las actuaciones a diestra, actúan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como es una operación de un amor increíble, de un amor infinito, se apropia al Espíritu Santo por apropiación, pero no porque sea exclusivamente él, también intervino el Padre y también intervino el propio Hijo. Mire usted, en la formación de su propio cuerpo intervino también el propio Hijo, porque era una operación de esta y intervino los tres a la vez. Pero claro, como es una operación de un amor infinito, se apropia, muy bien apropiada, al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, dice Santo Tomás, hay que seguir una doble relación con respecto a Cristo. Con el Hijo de Dios, el Verbo, que se dice fue concebido, tiene una relación de consustancialidad. Pero su cuerpo, empero, tiene una relación de causa eficiente. Al decir que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, la preposición del Espíritu Santo significa ambas relaciones, desorden, que la eficacia del Espíritu Santo se refiere al cuerpo y la consustancialidad de la persona a su mente, al Verbo. Parece que está claro, ¿verdad? Santo Tomás, además de ser profundísimo, eso es profundísimo. Pero es claro, es sencillo. Cualquier persona que tenga un poco de sentido común entiende. Además, que ustedes van siendo cada vez más teólogas, ¿eh? Van aprendiendo muchas cosas que antes no sabían, ¿verdad? Esta misma tarde, ahora mismo, me parece que están aprendiendo alguna cosa que no sabían, me parece, no sé. En la respuesta a una dificultad, precisa el doctor Angélico con exactitud el papel que corresponde al Espíritu Santo y a María en la concepción de Cristo. He aquí sus palabras. Vuelve a hablar Santo Tomás, entre comillas. Cristo fue concebido de María Virgen en cuanto que ésta le suministró la materia en la semejanza de especie humana, y por eso se dice hijo suyo. Pero Cristo, en cuanto hombre, fue concebido del Espíritu Santo como de principio activo, pero no en la semejanza de la especie humana, porque el Espíritu Santo no es hombre. Como el hombre nace de su padre. Por eso Cristo no se dice, ni se puede decir, hijo del Espíritu Santo. No, señor. No es hijo del Espíritu Santo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no es hijo del Espíritu Santo. No actuó en la forma que actúan los padres. Eso no es. Es otra cosa infinitamente superior. No se puede decir que Cristo sea hijo del Espíritu Santo. De ninguna manera, herejía. Para que se vea cómo hay que ser teólogo para hablar de estas cosas, no pregunten nunca estas cosas a cualquier cura. Porque dicen cada barbaridad que me he miedo, ¿verdad? No están preparados, ¿verdad? Que el ser no es muy teólogo, hay que saber lo que se dice. Por último, me parece que hablo por último, pero un poco más. La Virgen María es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Lo decimos en una oración que repetimos, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Todas las almas en gracia, todas, pueden considerarse como templos y sagrarios de la Santísima Trinidad, ya que en todas ellas inhabita amorosamente la Trinidad Beatísima. Dice nuestro Señor en San Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada dentro de él. Está ahí, nada menos que revelado por el propio Cristo. O si algo faltara todavía, San Pablo a cada momento. ¿Qué no sabes que eres templo de Dios, que el Espíritu Santo está dentro de ti? Y vas a profanar ese templo que es el Espíritu Santo. Bueno, está revelado por Dios. Somos templo del Espíritu Santo, templo del Santísimo Dios cuando estamos en gracia de Dios. De eso todas las almas. Pero como María tuvo la plenitud de la gracia, y sobre todo fue elevada al orden hipostático, en la forma que hemos dicho, la inhabitación trinitaria fue en ella incomparablemente más perfecta y más profunda que en cualquier otra pura criatura elevada al orden sagrado de la Trinidad. Nosotros también la tenemos, pero ella sería radicada de una manera tan inmensamente metida en sus entrañas, casi identificada, solamente la tenía esa actitud. Porque en la inhabitación, como en la gracia, caben grados de penetración, más o menos como la visión definida. Todos veremos a Dios en el cielo, pero algunos lo veremos desde la orilla nada más, otros lo verán a 1000 kilómetros dentro del mar. Pues, ya, el que lo vea desde la orilla verá a Dios, tal como es, sicutes, tal como es, cara a cara. Pero entre verlo de la orilla a verlo dentro de 1000 kilómetros dentro del mar, calcula esta diferencia que habrá. Santa Teresa estará a 1000 kilómetros por encima de nosotros, claro. Y no tenemos más que esta vida, hijas mías, como les decía ayer, hay que aprovechar ahora el tiempo. Después ya no habrá manera, ha de ser ahora. La Virgen María es complemento extrínseco y accidental de la Santísima Trinidad. Esto es muy atrevido, ¿eh? Pero en la forma en que se puede explicar, se puede decir. Es un complemento extrínseco y accidental de la Santísima Trinidad. Hemos dicho mil veces, y es de sentido común, que a Dios no se le puede añadir absolutamente nada. La encarnación del Verbo no le añadió al Verbo absolutamente nada, cero. Se quedó como estaba. todo el movimiento fue asumir una naturaleza humana y elevarla al orden vasallo. Pero él estaba en el seno del Padre tranquilito. Ya está. No se le puede añadir nada, porque no sería infinito. Si le podemos añadir algo a Dios, le ha dejado de ser Dios, porque no es infinito entonces. Esto es clarísimo hasta la más no poder. Bueno, y sin embargo se puede decir que la Santísima Virgen María, de una manera extrínseca, que no añade nada a Dios, y de una manera accidental, que no añade nada a Dios, es un complemento de la Santísima Trinidad. Vamos a saber ahora de qué manera. Esto es muy, muy, muy atrevido, pero es teológico. Yo lo pongo aquí, y este libro nadie me ha dicho que tenga ninguna energía, ningún error, nadie. Contaría un paso para los hombres todos. Bueno, tantas y tan altas maravillas de la Divina Maternidad han sugerido a los autores sagrados el atrevido aserto de que María es como el complemento de la Santísima Trinidad. No es en el sentido que llene un vacío esencial, estaría bonito. Dios es la perfección infinita y no necesita ni puede recibir ningún aditamento, ninguna añadidura. Con todo, bien puede sostenerse que la Virgen Santísima es complemento extrínseco y accidental de la Trinidad, fuera del misterio trinitario. Complemento extrínseco, fuera, y Trinidad. Por su maternidad, en efecto, origina relaciones nuevas entre las personas divinas fuera de la Trinidad. Ad extra. A ver, ¿qué relaciones nuevas? Dentro de la Trinidad una relación nueva sería una cuarta persona, y eso es herético. Dentro de la Trinidad no hay más relaciones que la del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, nada más. No se puede añadir una nueva relación dentro de la Trinidad porque sería una cuarta persona y eso sería una herejía. No se puede decir. Pero extrínsecamente, en la forma que van a ver, sí se puede añadir algo, ¿verdad? El Padre adquiere sobre el Hijo, hecho hombre, una autoridad en cierto modo nueva, ya que el Hijo se convierte en siervo. Como verbo no era más que Hijo, era su Hijo, muy amado. Pero como hombre siervo de Dios. El Padre es mayor que yo, lo dijo el mismo Cristo, claro. En cuanto hombre es menor del Padre, porque se siente siervo. Al mismo tiempo, tiene una relación nueva. Pero el Padre antes no era más que el Padre. Ahora es el Padre y además el dueño, es el siervo. Una relación nueva, extrínseca, que no añade nada al Padre, no le añade nada, pero es una nueva relación extrínseca, fuera de la Trinidad. El Hijo, a su vez, recibe una asistencia temporal que antes no tenía. Y se hace medianero entre Dios y la tierra. El Verbo eterno existía eternamente en el seno del Padre. Pero ese mismo Verbo, al encarnarse, adquirió también una asistencia temporal, la que nació de la Virgen María, por consiguiente, una nueva relación extrínseca, que no le añade absolutamente nada, pero una nueva relación, una asistencia temporal que antes no tenía y ahora ya la tiene. ¿Ve usted eso? Y eso por María. Una nueva relación extrínseca, siempre a base de que no añada nada internamente a la Santísima Trinidad, se puede decir más. Y en cuanto al Espíritu Santo, María puede considerarse también como complemento de la Santísima Trinidad en cuanto que revela eminentemente los atributos y perfecciones divinas. La prestancia sobrenatural de la Virgen María parece como... El Espíritu Santo manifiesta una fecundidad de que carecía en la operación íntima de la Trinidad. Dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo no tiene ningún hijo, no tiene ninguna fecundidad. En cambio, aquí sí tiene fecundidad externa. Entonces, ¿usted cómo le añadió también algo al Espíritu Santo? No le añadió nada, pero se establece una nueva relación en cuanto que el Espíritu Santo comienza a tener una relación que antes no tenía. ¡Qué bonito! Porque el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad es infecundo, no tiene hijos. En cambio, ¿quién se tiene? A destra, sí. Y eso por María. María puede considerarse también como complemento de la Santísima Trinidad en cuanto que revela eminentemente los atributos y perfecciones divinas. La prestancia sobrenatural de la Virgen María parece como que ha obligado a Dios al despliegue total de su sabiduría, bondad y poder. En suma, la Santísima Virgen constituye la cuarta persona por orden de dignidad después de las tres personas divinas del Sagrado. Persona, no divina, pero persona. La Santísima Virgen María es persona. La primerísima en dignidad después de las tres personas divinas. La primerísima, tanto que como persona humana es la primerísima como persona humana, porque Cristo no es persona humana, es persona divina. La primera persona humana que ha existido jamás existirá jamás, la Virgen, es una mujer. No fue Adán fue otra cosa completamente distinta. En este sentido que ahora le damos a la palabra persona, el sentido sobrenatural de la palabra, la única, la primerísima persona. Cronológicamente no. Cronológicamente Adán nació antes y Eva también nació antes que la Virgen. Sí, cronológicamente sí. Pero en cuanto a la dignidad, no se puede ni comparar. Es la primerísima de todas, por encima de Adán y de Eva y de todos los ángeles y santos y bienestados juntos, por encima de todos. De manera que en este sentido, la Santísima Virgen María es la cuarta persona en dignidad, no divina. Pero después de las tres divinas, a ver, vamos a ver, ¿de qué personas vamos a hablar? Sale la primera, la Virgen. La primera persona humana, la Virgen. Porque Cristo no es persona humana, es persona divina. Sería hereja el que dijera que Cristo es una persona humana. Cristo tiene naturaleza humana, las dos naturalezas, es Dios y hombre. Pero persona no tiene más que una, el Verbo. Y porque no tiene más que una sola personalidad, que es la del Verbo, la Virgen por eso es madre de Dios y no lo sería. Para que vean qué hermosa es esta, la teología de la Virgen. Y sí, se han escrito, ya digo, centenares, millares, millones de libros sobre la Virgen. Pero los principios fundamentales a vista de pájaro se los acabo de dar a ustedes. Cuando dentro de un año, de dos o de cinco, yo ya me haya muerto y esté en el purgatorio, si quieren recordar los principios fundamentales de la Mariología, pongan la cassette de hoy, ahí lo tienen lo fundamental. Mañana la parte práctica. ¿Qué podemos hacer para amar cada vez más a la Virgen? La parte práctica, mañana. Y hoy por nada más.